La Red Federal de Memoria, Verdad y Justicia llega a Tucumán. A partir de este miércoles y hasta el sábado, se llevará a cabo el cuarto encuentro de la Red Federal Memoria, Verdad y Justicia. El evento contará con la proyección de producciones audiovisuales, una mesa panel donde se reflexionará sobre logros y nuevos desafíos en materia de memoria, verdad y justicia, una charla de debate donde se abordará el caso del Ingenio y la Fronterita, el primer juicio por responsabilidad empresarial en Tucumán, y, a modo de cierre, conversaciones con representantes de los pueblos originarios. Ezequiel Del Bel, integrante de la organización, se refirió a las implicancias de este evento. La importancia que tiene este proyecto que se desarrolla en la red y que ahora se plasma en este cuarto encuentro acá en Tucumán, radica en que por primera vez muchas provincias donde trabajan muchos investigadores e investigadoras en la temática de memoria, verdad y justicia, nos sentamos por primera vez realmente a trabajar en conjunto, no solamente para unificar la información que tiene cada provincia, o sea, no solamente articular esa información previa que cada provincia ha podido, desde las distintas instituciones, sean las universidades públicas o el CONICET, o un montón de institutos de trabajo, no solamente a unificar esa información, sino a generar también en conjunto información nueva. Que todo eso va a estar plasmado en un gran informe, muy completo, muy complejo, inédito. En relación a esto, señaló que buscan poner en diálogo con la sociedad el resultado de las diversas investigaciones para que esto no quede solo en el ámbito académico. Además, remarcó la relevancia que cobran estos tipos de eventos en el contexto actual. Entonces es muy importante en estos momentos de los discursos de odio, de negacionismo, bueno, hablar con la claridad, con la verdad, con una investigación seria, con muchas investigaciones serias que se llevan adelante, y en este caso con muchísimas instituciones y a su vez de una manera interprovincial. Entonces, hoy más que nunca es muy importante este encuentro en los tiempos que estamos pasando. Reportó Agustín Masuy de Femerraco 88.9.